eres todo para mí. Pequé y de ti me olvidé. Lágrimas cayeron de tus ojos por mí. Ese dolor causado en ti, al no recordar que moriste tú por mí.